esta lucha contra el capitalismo y todo lo que se desprende de este sistema, ¿no?, tan genocida, que es una de las cuestiones del agronegocio. Este domingo tuvimos la posibilidad de participar del segundo encuentro de pueblos fumigados del departamento Iriondo, de la cual uno de ellos formó parte, que es de Pueblo Andino. Allí estuvimos en Totoras. Y bueno, estuve como representante, ¿no?, de la Che Guevara, porque a mí me encanta llevar la radio por todos lados. Hicimos un registro, tenemos dos testimonios, dos audios ahí muy breve, como para compartir esta lucha que, bueno, se hace denodada y que por ahí decimos, luchamos contra molinos de viento como el Quijote. Cuando íbamos camino hacia Totoras con unos compañeros, íbamos charlando toda esta temática y vemos a nuestra derecha, a la derecha del camino, un semejante mosquito a las 8 de la mañana, ya listo para fumigar los campos con su tanque gigante lleno de agrotóxicos, de glifosato, ¿no? Y a pocos metros había un lugar donde había muchísimo ganado, por ejemplo, animales. Y había un viento terrible y ellos iban a fumigar igual, o sea, delante de nuestras narices, y el viento arrastra todos esos productos químicos, esos agrotóxicos, hacia los campos, hacia los pueblos. Y bueno, nosotros nos miramos y nos quedamos callados porque dijimos, ¿a dónde va? Vamos a luchar contra el agronegocio, vamos a reunirnos los pueblos fumigados. Y bueno, vamos a charlar a ver de qué se trata esto. Y bueno, nos planteamos objetivos comunes, compartimos las luchas de cada uno de los pueblos, ver cómo este nuevo movimiento asambleario que queremos hacer, horizontal, con puestas en común de cada una de nuestras temáticas, de nuestras luchas diarias, cada vez que aparece este tractor gigante que es el mosquito, algunos todavía tienen fumigaciones aéreas. Bueno, de eso se trató. Charlamos un montón, fuimos muchos pueblos los que nos reunimos, entre ellos Cañada de Gómez, Lucio B. López, Clarke, Totora, Sandino, Cerodino, y con muchísima gente joven, eso es interesante, donde planteamos estas temáticas y estamos buscando caminos juntos. No es a lo mejor la panacea, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí nos unimos y nos respetamos y tratamos de descubrir que este sistema sigue siendo genocida, que los presidentes comunales de los distintos pueblos y las presidentas comunales, los intendentes, hacen causa común con los productores, hacen causa común con el capitalismo, con los dueños de los campos y no con la población y con las grandes enfermedades y muertes que están sucediendo hoy por hoy en los distintos pueblos. Así que, Dani, fue una jornada intensa y quedó registro de eso. Hoy traje algo para compartir, si te parece. ¿Cómo no? Escuchamos. Bueno, nos encontramos aquí día domingo en Totoras, en este segundo encuentro de pueblos que se juntan con toda la problemática del cuidado del medio ambiente y demás. Así que para Casa Tomada, para la Radio Popular Che Guevara, estamos aquí junto a una compañera que se va a presentar ella, de dónde viene y bueno, una semblanza de cómo va el encuentro, porque todavía no ha finalizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, soy Natalia, de Lucio B. López. Y bueno, yo es la primera vez que participo en este, en el anterior no estuve, que fue en Andino. Y bueno, hasta ahora hicimos acuerdos de cómo organizarnos como asamblea internamente, de modo horizontal y de bueno, acompañar las luchas de cada uno de los pueblos particulares. Bueno, viste, por lo que se ve aquí hay muchos compañeras y compañeros de distintos pueblos, ¿podés citar algunos? Sí, hay gente de acá de Totoras, de Lucio B. López, de Cerodino, de Andino, de Cañada de Gómez y creo que no me falta ninguno. Bien, ¿cómo lo ves? ¿Positivo este encuentro? ¿Qué expectativas tenés? ¿Te parece que esto puede, digamos, ir creando alguna huella importante en este caminar de los pueblos? Y me parece, sí, siempre importante sumar a otros territorios. Y bueno, siempre que la lucha sea juntos va a ser más fuerte, seguramente. Y también acompañarse, porque es bastante difícil estar peleando por algo que no deberíamos estar peleando, que es la salud y la vida del ambiente en el que vivimos, de todos los seres vivos. Bueno, a veces se hace difícil porque es como un trabajo extra al que uno tiene que hacer, cuando en realidad deberíamos no estar peleando por tener un aire puro, un agua pura, una tierra y alimentos puros, me parece. Natalia, ¿cómo es la problemática puntualmente en Lucio, de donde vos venís? En Lucio B. López, en este momento a nivel legislativo no tenemos ordenanza. Nosotros teníamos una ordenanza de 500 metros que estaba buena porque nos protegía, pero en realidad no se llevaba a cabo la tal, no se cumplía la ordenanza. En el proceso de querer hacer cumplir la ordenanza, una intendenta saca la ordenanza y quedamos con una ordenanza de 50 metros, que fue inconstitucional porque va en contra de la ley provincial, entonces hicimos que esa ordenanza se saque porque era inconstitucional, no puede ser nunca menos que la ley provincial, y entonces logramos que eso se dé de baja y quedamos a la espera de una nueva ordenanza. En este proceso estamos haciendo un reordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? Medio ambiente a nivel provincial tiene una instancia en la que hace que uno pueda presentar un nuevo territorio por la ampliación de los pueblos y que los límites cambian. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto, en ampliar este territorio, incluyendo sobre todo al río Carcarañá como la cuenca hídrica más grande de nuestra provincia, no la más grande, pero una de las más grandes, e intentando proteger también el poco monte nativo que queda. Y bueno, estamos en eso. Y la otra problemática es los silos que quedaron adentro del pueblo. Bien, Natalia, bueno, como para finalizar, ¿te parece que esto puede ser algo esperanzador como para el departamento de Iriondo, el juntarnos? Sí, para mí es importante juntarse. En este caso tomamos esta forma de departamento de Iriondo. En otra época tomamos la ruta 34, pero bueno, son modos de juntarse. Yo creo que sea cual sea el límite, está bueno juntarse y encontrar puntos en común para luchar juntos. Muchísimas gracias, Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Natalia, una de las integrantes de este encuentro que se hizo en la ciudad de Totoras el domingo 3 de noviembre. Una de las cosas que surge en este encuentro es visualizar al enemigo, ¿no? ¿De qué se trata? Por ejemplo, se charló acerca de la cantidad de productos tóxicos que es aprobado por el SENASA. Y hay más de 107 productos tóxicos aprobados por el SENASA que se esparcen libremente, deliberadamente sobre los campos, sobre los territorios, sobre los pueblos. Tan grave es la situación que estamos viviendo, tan grave. Y esta situación que viene siendo denunciada hace muchísimos años, yo creo que desde la década del 90 que empieza a aparecer todo lo que es la soja, la sojización de los campos y todas las consecuencias directas que traen sobre la población, sobre las enfermedades de las personas, de los niños, las deformaciones, los abortos espontáneos y demás, ¿no? Natalia en un momento decía, toma el nombre de Iriondo, de departamento Iriondo, y antes fue tomar la ruta 34. Cuando ella dice tomar la ruta 34, no está diciendo que hubo cortes de ruta, sino simplemente el nombre fue el que unificó aquella caravana de los pueblos que salió de aquí de la ciudad de Rosario y fue por toda la ruta 34, pueblo por pueblo, denunciando esta problemática sobre la fumigación y los agrotóxicos. Altamente combatida esta caravana, incluso por la gente de los pueblos. Bueno, seguimos aquí en Totora. Y que dice, naturalmente, como están diciendo actualmente Daniel, pero eso pasó siempre, fumigaron siempre, ¿por qué tienen que venir ahora a hacer lío, a poner a los presidentes comunales en esta cuestión tan, digamos, dificultosa de salir a defenderse, claro, ¿no? El pulso de la ciudad, la misma del gente. Pueblo, el movimiento agropecuario. Y entonces, si vamos un poquito más arriba, decimos, ¿por qué la gente sigue votando, por ejemplo, a un senador departamental, que es el senador del departamento Iriondo, el senador que ahora no recuerdo, no lo tengo acá en el momento, después me voy a acordar, lo siguen votando, siguen saliendo, un senador como Traferri, bueno, gente que está directamente ligada al agronegocio porque tienen campos, porque fumigan. O sea, hay una cosa contradictoria, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver. Bueno, y ahí estamos en esa lucha. Pero una pata importante de estos encuentros es la parte legal. Por eso también tenemos el audio de la abogada, una abogada joven que se puso a disposición de este movimiento y también participando ella. La vamos a escuchar. Bueno, seguimos aquí en Totora en el segundo encuentro de los pueblos integrantes del departamento Iriondo, ya casi finalizando, estamos sobre el borde del mediodía, bueno, para Casa Tomada de la Radio Popular Che Guevara, con una de las integrantes, que por cierto, muy importante que esté presente porque la necesitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, mi nombre es Marta Zapata, vivo en Lucio B. López y soy abogada. Y ahora, bueno, vine a esta asamblea que es tan importante para nuestros pueblos y tan importante también que haya un servicio jurídico para saber qué herramientas tenemos legales para defendernos de esta catástrofe que tenemos como pueblos fumigados y víctimas del agronegocio. ¿Vos considerás que hay como desconocimiento, ¿no?, en el tema de las distintas agrupaciones de vecinos autoconvocados, digamos, todo lo que es la batalla legal que tenemos que llevar adelante como vecinos, como pueblos? ¿Qué opinás vos de esto y cuál sería tu aporte a esta asamblea? Sí, me he dado cuenta con la experiencia que he tenido en Lucio, que llevo un año y medio viviendo recién ahí, de la falta de conocimiento y también de entendimiento, porque puede ser que conozcan que hay una ley provincial, por ejemplo, pero leen el contenido y no lo comprenden. Entonces esa importancia de entender cuál es la ley que nos está cobijando, si nos afecta o no nos afecta, porque a veces decís, bueno, hay una ley que dice 500 metros, pero capaz que si vos te pones a leerla concretamente, esos 500 metros pueden ser flojos y realmente no tenés esa protección. Entonces es importante que llegue la ley a la gente en términos comprensibles, en términos de un ciudadano de a pie, porque a veces los legisladores lo hacen a propósito. Vienen y te confunden con términos que no entendés y ahí te quedas vos sin saber, bueno, ¿tengo esta herramienta de verdad o me están poniendo trabas a través de la ley? Muy importante, entonces decía al comienzo de esta nota, tu presencia, porque en verdad por ahí hay mucho miedo. Hay miedo a hacer denuncias, miedo a lo que se viene después de un juicio, miedo a los recursos de amparos. ¿Cómo se entablaría esta lucha, digamos, desde lo jurídico? Bueno, el miedo siempre está bueno luchar contra él a través del acompañamiento. Cuando estamos acompañados, tenemos a alguien al lado, el miedo se empieza a ir de a poco. Es obvio que tengamos miedo, a veces los abogados mismos tenemos miedo, nos amenazan porque estamos ayudándole a la gente a hacer denuncias. Entonces es importante saber que no estamos solos, que el único abogado que hay en la región, que hay pocos, que somos pocos los que estamos en esto, sepamos que no estamos solos también, que está la gente acompañándonos y nosotros acompañando a la gente, que es lo más importante, esa actuación en grupo, que no tenga el monopolio legal un abogado, porque a veces te quieren, también hay muchos abogados y he conocido muchos casos que vienen y te roban también, te engañan, te dicen no, denunciar, te enredan un poco con los términos cuando puede ser algo más sencillo que lo puede entender cualquier persona. Y para finalizar esta nota tan linda, ¿no?, porque fue un encuentro realmente muy constructivo, ¿qué te llevas de esta reunión? Bueno, de esta reunión me llevo acompañamiento, abrazo colectivo y saber que, bueno, que no estamos solos en esta lucha y que es un camino largo el que tenemos que dar y que podemos hacerlo y podemos seguir acompañándonos colectivamente. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí está, muy valioso el testimonio de las chicas, una de las abogadas, una de ellas abogada, en donde aborda directamente, sin ningún tipo de prurito, digamos, el tema del miedo, que hay a hacer denuncias, el miedo a cómo siguen los procesos judiciales cada vez que nosotros, por ejemplo, en Pueblo Andino tenemos recursos de amparos presentados y demás. Hay mucho miedo en la gente, miedo a qué me va a pasar. Ha habido gente que ha sido echada de sus trabajos, como el docente Daniel, que nosotros también entrevistamos acá y que él participó también del encuentro, muchos miedos, pero también desde los abogados mismos, ¿no? Que dicen, no, ¿para qué van a hacer las denuncias? O sea, hay tantos negociados, tantas cosas intrincadas en medio de todo este caminar que estamos llevando adelante. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que esto pueda extenderse cada vez más, unirnos claro. a las otras luchas, a los otros pueblos, también abierto a los otros pueblos claro. de la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, también hay que, otro de los puntos para tener en cuenta en este caso, son, no sé si tendrá que ver, la ley de intereses difusos, la ley 10.000, que también sería bueno que los abogados empiecen a recuperar los derechos que tiene el ciudadano, la ciudadana, el campesino, la campesina, todos aquellos que por ahí son cosas que se escribieron, se equivocaron en algún momento y ahora lo están escondiendo, lo ponen abajo, lo pisan, se sientan arriba de estos expedientes o de estas leyes, pero son cosas que están. Y lo que pasa es que hay que buscar algunos abogados que estén dispuestos a ejercer la abogacía en defensa del pueblo. Que los hay, ¿eh? Y las hay, pero... Como la que estábamos escuchando claro, recién, estábamos ¿no es cierto? Escuchando. Y después los otros dicen, no, dicen, mira, no te va a meter, es un quilombo. Los mismos nosotros, jueces también. Nosotros no estamos viviendo acá, yo tengo un pedazo de campo, qué sé yo. No, los intereses que... y esto no es una cuestión de clase, no es una cuestión contra el que tiene la tierra, sino una cuestión de defensa de la vida, de sí. uno, no la otra vida, sino la vida que tenemos nosotros, que está duramente comprometida, ¿no? Con toda esta situación, ¿no? Aparte de los millones de litros de que denuncian, ¿no? De agrotóxicos, que de se tiran anualmente. Claro. De una... Y bueno, que un cambio de gobierno no hace tampoco a la defensa del medio ambiente, porque son prácticas que vienen a continuación de lo que estábamos viviendo. No hay ningún cambio. Porque no, lo hemos escuchado a Fernández decir que la gente tiene que entender que las mineras son necesarias. Que vamos a explotar Vaca Muerta, que porque ahí están nuestros recursos. O sea, claro, yo creo que no hay posibilidades. ¿Por qué tanto interés en pagar sobre la vida de los habitantes? ¿Qué es lo que mueve a un político elegido por el voto popular defender los intereses de 3 o 4 por pueblo y no la vida del pueblo? O sea, ¿qué interés mayor tiene un político elegido por el voto popular que defender la vida de sus electores? Es el gran interrogante. Teniendo la cuestión de básica de que estamos viviendo en capitalismo y que a vos te eligen, y si no tenés el recurso, ¿quién te financia? Si es que está por una financiación. Entonces la cuestión también es romper esto de decir, mirá, acá nosotros venimos a pagar. ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué es lo que tiene que pagar? ¿Quién generó la deuda? ¿Cómo se generó la deuda? ¿El nombre de quién? ¿Quién la sacó? Entonces, todas esas cuestiones que son básicas, empezar a repreguntarnos esto. Y no tener miedo que decir, no, si vos pensás de tal forma, pensás de la otra. Aquí estamos pensando en forma capitalista y el extractivismo es capitalista, es capitalismo. Entonces, que se hagan cargo de esto aquellos que imponen la bandera que mostraban a Chile hace poco tiempo. Entonces, la idea sería, bueno, nuevamente empezar a decir, ¿hay alternativa? Y sí, hay algunas alternativas, socialismo, comunismo, o lo que vos quieras buscar, pero esto nos lleva a la muerte, a la destrucción del planeta. Pon el nombre que quieras, pero esto es la destrucción del planeta.